¡Ay, qué desgraciada soy! O el ama de casa es poco menos que un ser humano. La sección destinada sí. a mejorar la vida de la mujer argentina u oriental. Y aquí tenemos una colección de pequeñas ideas que seguramente habrán de propiciar la felicidad de todas. Primera idea, o primer consejo, morcillas, señoras. Nos mandan muchas cartas, llegan muchos mensajes de texto que dicen, se me rompen las morcillas. ¿En qué sentido, señor? Y en el sentido que le voy a decir. Si no quiere que se le rompan al freírlas, la morcilla no se fríe. ¿Quién fríe bueno, la morcilla? Usted, señora, fríe la morcilla. Acá yo hago lo que quiero. Y se le rompe. Entonces, acá te tratan de tú. Si no quieres que se rompan las morcillas al freírlas, oh mujer argentina, rebózalas levemente con harina antes de echarlas a la sartén. Escalope de morcilla. Claro. Quedan realmente exquisitas y muy bien presentadas. Pues lo principal de la morcilla es la presentación. Pero si hay algo que tiene mala presentación en la morcilla. Por eso mismo hay que mejorarla. Pero ¿cómo va a mejorar una morcilla? Una presentación, una morcilla bien presentada. No, señor. Mejor, garantiza la felicidad. Pero usted no puede presentar. A ver, ¿cómo presentaría con una ornamentación la morcilla? Y con guarnición de acelga, de lechuga, unas rodajitas de tomate y huevo. Sí. Huevos duros alrededor de la morcilla. Y un charquito de chimichurri al costado. No, también señor. Puede ser. ¿Cómo que no? Usted señor. Le echa chimichurri a la morcilla, ya de por sí. Ya de por bastante. Sí. Hay que poner. Bastante con dinero, tiene que ir con salsita también. Con chimichurri, sí. ¿Yo la morcilla sabe cómo la como? No sé si quiero saber. ¿Usted lo dice con signo de interrogación o de admiración? Bueno, las dos cosas, porque me encanta la morcilla. Bueno. Entonces, la disecciono. Upa, no sé si quiero seguir sabiendo. Longitudinalmente. Ah. Ajá. Y la pelo con los dos pulgares. Ah, mira qué forma tan extraña de pelarla. Y qué artesano, ¿no? Y la voy abriendo a medida que va avanzando. ¿Usted no se come la piel de la morcilla? No, señor, de ningún modo. Ah, lo más rico. Es lo más rico. ¿Y la piel del chorizo? Sí, el chorizo sí, pero la piel. Sin embargo, la piel es nylon. Es tripa la piel. No, es nylon, a mí me lo dijo Pergolini. Que es nylon, que desconfíe. Pero si es nylon, la verdad que no se nota, discúlpeme. Y si es tripa tampoco. No, tampoco. En verdad, si hay algo que no se nota es el chorizo, uno no sabe qué tiene ni adentro ni afuera. El chorizo de puchero, que es una cosa patética y melancólica, se pela más fácilmente. Sí. Usted le saca la tripa que queda ahí con una cosa. Sí, gelatinosa. Pero el chorizo hervido es... Es una porquería. Es un asco, sí. Es un asco. Sí. Pero le estoy diciendo, porque a usted por ahí le gusta el chorizo puchero. No sé. El otro hay que pincharlo también. Sí, señor. Hay que pincharlo, porque si no estalla el chorizo. Sí, señor. Estalla el chorizo. ¿Pero cómo? ¿Y a usted le gustaría, Si lo pincha, es un arma mortal, señor. Porque usted al pincharla... inmediatamente lanza el jugo. Y bueno, ¿qué quiere? ¿Que le lance el jugo o que grasa. Reviente y explote? Usted tiene un chorizo reventado, que es lo peor. Así, ahí sí que no hay presentación que valga. Y no. A mí me gusta el chorizo primero intacto. Bueno, que me lo presenten con su correspondiente piolín, etcétera. Sí. Y después, si está reventado, ya parece que. Pero hay una solución igual, ¿eh? ¿Cuál es? Si el chorizo se le revienta, hágalo mariposa. Pero ahí ya no está intacto. ¿Cómo haga la mariposa? ¿Usted cree que todas las cosas se convierten en mariposas? No, señor. Y salen volando. Abre el chorizo. ¿Cómo hace usted con la morcilla? Claro, y dibuja dos aletas. Ah, mirá qué lindo. De mariposa. No o de chorizo, bueno, no, hay que poner parece voluntad. Un chorizo cortado al medio. Bueno, igual yo lo corto al medio. Sí. Y ahí le pongo chimichurri. Pero no importa. Esto no era lo que estábamos contando. Ah, sí, la morcilla. La morcilla. Que es porque muchas personas estaban preocupadas por la morcilla. Y bueno, cuidado con eso, porque muchas vamos a decir, personas, ¿no? Iba a decir mujeres, pero voy a decir personas. Sí, sí, que sí. No hay son... que definir, mujeres, personas. No, no, incluyo sí. a los hombres también. Y no que no diga nada y listo. Muchas personas que no son duchas en la cocina sí. pretenden disfrazar su falta de habilidad en la cocina con... haciendo todo milanesa, todo con pan rallado, todo a la milanesa. Todo a la milanesa. Sí, sí. Entonces usted se come un mondongo a la milanesa. Y por dentro está quemado, sí. o está arrebatado, o está podrido. Sí, señor. Yo he visto también quien remienda los chorizos reventados. ¿Con qué? Con scotch tape. Agarran cinta scotch y le dan vuelta alrededor del chorizo y más o menos lo... Pero eso sí es dañino para la salud, ¿eh? El chorizo es dañino para la salud. El fuego que mató. ¿Dónde vio una dieta que recomienda el chorizo? ¿Y le agarra el pegamento? Agarra. Ah, porque mira. Agarra bien, porque yo tengo una cinta, tiene que ser una cinta, no cualquiera, la cinta bien fuerte. Aisladora, sino también. La cinta aisladora del electricista, perfecto. Sí. Sí, sí. Medio que se nota, ¿no? Pero sí. Pero la otra también se nota, especialmente si utiliza de colores. Claro. Una verde, por ejemplo, se nota. Sí. Ahora, pídala así, color chorizo. Sí. ¿Sabe cómo la tiene que pedir? Es la que se usa para cuando usted tiene un tipo que no quiere que hable en las películas y le ponen... Sí, correcto. Esa cinta aquí. Ah, como la cinta de pintor, pero no es muy chorizo. ¿De pintor? Sí. ¿Dónde vio una pintor? Ah, crees que me iba a preguntar otra cosa. Señor, los pintores no. ¿Qué pintor le iba a preguntar? ¿Cómo va a pintar con cinta, señor? Está loco. No, yo he sido pintor muchos años y nunca vi para qué voy a usar una cinta aislada. Ah, bueno, mal pintor. Únicamente que se me reviente un chorizo a la hora de la comida. El señor pintor sí. usa la cinta pintor para enmascarar los zócalos, los bordes de las ventanas. Primero enmascara todo y después pinta. Con diarios, señor, pone diarios ahí nomás. No, pero sí. En los bordes tiene que poner una cinta de enmascarar. No, señor. El buen pintor tiene tanta mano que no necesita andar. Mismo para hacer la raya, para cambiar de color. Sí. Usted pinta la pieza de verde y el techo blanco. Correcto. Sí. Ahí es donde le ponen cinta para que le salga derecha la raya. No, señor. El buen pintor tiene la mano que pasa el pincel y le deja la raya bien derecha, señor. No, ¿usted deja la raya derecha? No, pero el buen pintor, digo. Yo pinto siempre todas piezas del mismo color. ¿Todo? Todo el mismo color, color humedad. Ah. ¿Y usted es de pintar a rodillo o es de pintar a...? No, parado, ¿no? Generalmente. Sí, sí. Sí, pues arrodillado. No, señor, digo con rodillo. No, con rodillo, de... ¿Cómo con rodillo? ¿Pero usted es pintor o qué es? Es con pincel, pinto, con brocha. Sí, brocha, rodillo, también tiene el pad. ¿El qué? El pad. ¿Qué es? Que la cancha. Para tomar algo. Para jugar. No, el pad es una superficie rectangular y plana que sirve también para pintar. Yo nunca vi eso. Usted moja la pintor en la bandeja. Hace 45 años que soy pintor. Señor, y no sale de, no sale de la pieza que pinta. Usted se equivoca. Usted dice la pared. Superficie rectangular y plana lo que está pintando. No, señor, también hay un adminículo. Un adminículo. No, le pido más respeto por él. No, señor, no, le digo de verdad. Yo lo que uso muchas veces, discúlpeme la expresión, es el soplete. También. Ah, el soplete, sí. Porque yo pinto autos también. Ah, mire. Yo pinto todo, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Pinto autos. Sí. Y escúcheme. Hay una, sí. No, porque me agarró el granizo. Sí. Y quiero saber si usted me lo puede... Ah, sí, a... sí. Yo se lo puedo con masilla. Le pongo masilla arriba. Pues si no, y después se lo pinto. No, pero no, lo que quiera, señor. Se va a notar la protuberancia. Un poco sí se va a notar. Claro, al revés. Que se note la protuberancia y no la concavidad. Claro. Se preferiría que digan que te agarró el granizo de abajo, de adentro para afuera. Tiene acné el auto así. No, señor, usted tiene que tener la sopapita antigranizo. Ah, también la tengo, sí. Ah, ¿la tiene? Bueno, entonces sopapita. Yo salí con esa sopapita el día que granizaba y me lo pegó igual, Sí, no. No, no es antigranizo. No, no, bueno, pero una vez que el granizo le arruinó el auto... Sopapita es mi segundo nombre. Ah, ¿usted le dice sopapita? Le dice sopapita justamente por eso. Entonces, posgranizo. Ahora, el auto únicamente se lo pinto de un color y la pintada que le doy yo abarca todo lo cromado, radiador, pero todo. No venga con pretensiones, pero es una pintada así, viste, pero cuidado con el parabrisas y las ventanillas que hay, sí, que yo el parabrisas y las ventanillas se lo saco, pero... y después usted pinta se los lo asientos, pero la ventanilla las bajo. Pero los asientos quedan del color un poquito, y pero sí, señor, es un desastre eso. ¿Cómo un desastre? Es una cosa, una pintura rápida, eso me la deja hoy y yo se lo entrego hoy. No, señora, además yo tengo un taxi que es amarillo el techo, negro bajo. Elija, o amarillo o negro. Pero no, no es cuestión de elegir, hay una reglamentación, sí, señor. Reglamentación, dígale que se le fue la mano. Si no, voy a tener que ir a poner una casa de esos vehículos de morgue. Que no sé, se van todos negros. No, ¿qué? El morgue no, los fúnebres, dice usted. No sé, los fúnebres. La morgue, la morgue no tiene. ¿Qué le dije? A los morgues los llevan ponerle en los frigoríficos, le dicen, haceme un favor. No, pero eso a Ford Farley no le decían la morguera también, bueno. No, no sé, señor. Bueno, entonces, no estoy en eso. Pinto auto y me está haciendo perder un tiempo precioso. Un tiempo precioso. Ah. Bueno, escúcheme, entonces el granizo usted no me lo cubre. ¿El qué? El granizo... No. Yo se lo hago, sí, sí. Bien, bueno, se lo dejo, ¿para cuándo está? Lo que tenemos también, disculpe que, por si quiere, es ya el pintado de luces. ¿De luces? Deluxe. Ah, de lujo, sí, de lujo. ¿Y qué incluye el deluxe? Bueno, es una decoración especial que le hacemos nosotros. Ya viene otro muchacho, me ayuda. ¿Fileteado? Así se llama. Este muchacho, el fileteado, le dicen, porque tiene los pelos así medio, le hacen rulito y pirulete. Pedro, Pedrito Rico. Sí, y tiene unos bigotes así, le llaman el fileteado. Y le dibuja cosas, sí. Por ejemplo, una llama que sale, ponele, de la manija. Muy bacán, sí, señor. Una llama así, ¿no? Claro. Y con la dentadura adelante tiene así, esos autos. Tengo como el Joker. Ah, me interesa. Qué lindo eso, de tuneado, se dice tuning. Sí, sí. Sí. Y atrás me puede poner una leyenda, lo mejor. Sí, que la leyenda del lobizón. Llovía torrencialmente en la estancia El Charabón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Pero dijo un viejo de repente, se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión, y cortándole la acción, un gaucho se chupó el dedo. Pero todo eso yo me quería tunear una moto. Y todo, ¿no? Alrededor del auto. Bueno, mire, y hay motivos, por ejemplo, a mí me gustan motivos de paisaje para el... Ah, sí, sí. ¿En qué puerta lo quiere? Y lo quiero de un costado, me gustaría Mar del Plata. Sí. Uh-huh. Y del otro lado, Bariloche. Y en el medio le podemos hacer el trayecto todo. Ah, todo el trayecto. Hacemos como un mapa. Arriba le ponemos Mar del Plata y dibujamos la puerta de un lado... la playa, una sombrilla, los lobos marinos, un tipo así con los lobos marinos, un tipo con anteojo negro. Sí. Todo dice, mira, Mar del Plata. Yo le copio siempre para sacar la Mar del Plata, lo calco de la tapa de los alfajores Gran Casino. Me compro una caja de Gran Casino, tiro los alfajores y y calco la tapa. Sí, así es como el arte se ha propagado por todo el país. Claro. Y gente después, que ha tirado ahí le hago entonces mapa, que dice Mar del Plata, sí. Y después una ruta, que dice ruta 2, que yo no sé por no dónde va. No sé, ¿por dónde va? ¿Desde Gana Mar del Plata? La ruta 3. La 3, claro. Claro, la 3 y después cruza la Patagonia. Y del otro lado, Bariloche, dice. Y ahí ponemos también un cable carril con un tipo caminando con unos esquíes. Sí, con anteojos negros, el mismo tipo de Mar del Plata. Y todo le va a quedar muy blanco el auto, de aquel lado. Ah, de acá al lado queda así blanco. Sí, por la nieve. O salvo que usted quiera Bariloche en verano. No, igual hay nieves eternas en las cumbres. Ah, sí. Las nieves eternas se las podemos pintar en el techo. Sí. Que como que goteando, ser... quedan goteando. Del otro lado, la nieve eterna es la ola. ¿Comprende? Ah, se hace la ola. Claro, sí, un tiramisú. Bueno, qué maravilla. Esa es una decoración, ¿no? Otra para los niños. Ah, ¿tiene motivos infantiles? Sí, sí, sí. Por ejemplo, personajes de Disney. ¡Qué lindo! El ratón Mickey. Por ejemplo, el ratón Mickey, el Pluto. Perro... El perro, sí. El perro Pluto me vuelvo loco para pintarlo. ¿Por qué? Es muy difícil. No me sale mucho. Pero es de lo más fácil, porque Pluto está desnudo. Nunca nos habíamos dado cuenta. Esa es la parte que no me sale. El que es difícil es el otro perro. ¿Tribilín? Tribilín, que tiene ropa. ¿Qué es? Es Pluto con ropa, Trivilín. Todos los personajes son iguales. Sí, no, más o bueno, menos parece. Discúlpeme, estamos hablando del Disney. Sí. Y en realidad yo le estoy haciendo presupuesto para una pintura. ¿Por adentro la quiere pintar? Sí, pero pintar, hay poco para pintar adentro, porque la mayoría es el tapizado. Sí, lo pintamos también, o le cambiamos el tapizado. Mire, aquí tenemos un tapizado que se está poniendo muy de moda, que es el leopardo. Piel de leopardo. Sí. Piel de leopardo, mire, natural, ¿Cómo natural? Tóquela, no. Tóquela, tóquela. El leopardo recién traído de Sudáfrica. Tóquela, ¿sí? Señor. No, la piel de leopardo. Ah. Fíjese, ¿ve este agujero? Sí. No, este. Ah, sí. Es el tiro con el que mataron a... Eso es un horror, señor, yo no me voy a... Es el tiro, a veces dicen, está agujereado. No, señor, no está agujereado. Esa es la mejor prueba de que es leopardo verdadero. Pero no me interesa. No, nylon. ¿Cómo va a matar a un animal para tener tapizado el... ¿Cómo quiere que saque la piel de leopardo? Quiero que lo despelleje y lo deje vivo. No sé. A leopardo ahí con todos los músculos al aire. Róbele un tapado a Susana Jiménez, Los tapados de esos tienen por origen un leopardo. No, señor, son todos sintéticos. Señor. Todos sintéticos. ¿Y cómo son los leopardos sintéticos? No, no hay leopardos sintéticos, señora. ¿Y dónde sacan eso? Hay gente que imita la piel de los animales. Ay, ¿cómo hace? Imitar el rugido es fácil, pero imitar la piel, ¿cómo hace? Es más difícil, es un arte. Sí, claro. Pero escúcheme, señor, ¿esto es leopardo de verdad? ¿Lo va a llevar o no? Si no hay... Tenemos el cuero de chancho, de piel de gallina tenemos también. ¿Cómo piel de gallina? Plumas son. La asustamos gente y la despellejamos. Y ay, se me pone la piel de gallina. No, discúlpeme, no solo que no lo voy a llevar, sino que lo voy a denunciar a usted. Ah, ¿a mí no me va a llevar? No voy a llevar este motivo para el... Sino que va a denunciar el motivo. Sí, señor. Porque además usted mismo confesó haber matado... ¿Cómo? No, yo no lo maté. Yo le mostré el agujero del tiro, que es otra cosa distinta a haberlo matado. Bueno, pero usted es cómplice del crimen. Señor. Yo lo maté, señor. Usted es el asesino. Cazador furtivo. Bueno, usted... Ricardo Furtivo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Escúcheme, Furtivo. Sí. Usted no puede andar matando animales por ahí. Ay, puedo. ¿A usted le gustaría...? ¿Le gustaría que lo mataran y pusieran su piel como tapizado? Mire, no. Si me hago una piel hasta con su... Y la pongo ahí en el asiento de atrás. Todo. Se conmigo. Mira, dice, ay, qué lindo tapizado. Sí, es Jules. Sí, conmigo. ¿Cómo puede... te diste cuenta? Por la verruga, le dije. Puede tapizar hasta el baúl conmigo. Escúcheme, señor. Yo le digo una cosa. Si usted no lo lleva... Quiero un... Sí, dígame. ¿Qué iba a decir? Dígalo. No, un tapizado de verrugas. Para la espalda, ¿vio? Ah, para masajeador. Para masajeador. Está bien. Eso tenemos también. Sí, tenemos señores con verruga que, si usted quiere, le pedimos prestada la piel para hacer... No, la verdad que me parece una crueldad. Bueno, no, la verdad es sintético. Nosotros lo estábamos engañando. Ah, es sintético, fíjese. Y eso es polilla, lo quiero. Esto es polilla, pero sin embargo, ¿qué es regular? Sí, tenemos las famosas polillas regulares. Son polillas. Están entrenadas las polillas para que parezcan un tiro. Se ha dicho cinco. La polilla tetraedro, la octaedro, la dodecaedro, la icosaedro y la cubo. Ah, mire usted. ¿Y acá cuál comió? Acá comió, me parece, el dodecaedro, porque es el más redondito. Bueno, mire, en verdad no. Yo en el auto me gustaría poner otra cosa. Esto es como muy muy visto, ¿vio? ¿Piel de morcilla quiere? ¿Cómo? Piel de morcilla. ¿Piel de morcilla para el tapizado del auto? Por ejemplo. ¿Y no se resquebraja eso? Está también el tapizado peludo que tenemos, Furtivo. Sí. Pero ese no sé si el señor va a pensar que lo está cargando. Claro. No, señor. Sí. Se llama... ¿sabe cómo sale el peludo, no? Últimamente. ¿Pero es qué? Un tapizado para invierno. Claro. Muy peludo. Abrigado. Sí. Pero pelo de... Mire, tóquelo, tóquelo. ¿Pero esto qué es, pelo de persona? No, señor. Esto es pelo de animales... Por ejemplo, de mono. Sí, mono. Es sintético, un mono sintético. Sí. A veces le agregamos un poco de sobrante de peluquería que tenemos acá en la cuadra. Pero es bien peludo y esto te da un calor en verano. Sí, demasiado calor. En verano sí también, más. Pero en invierno. Sí, usted pero... incluso se puede... su novia, por ejemplo, sí, se recuesta y los pelos del tapizado... su rostro se hunde entre los pelos. Está pensado. ¿Pero dónde terminan estos pelos? Porque yo meto la mano, en la mano. Pero hacia el otro lado. Casi puro pelo, no encuentra la piel usted. Pero sí. Es el famoso tapizado peludo. A las mujeres les gusta. Mullido. Porque es muy mullido, sí. Pero sí, un poco me impresiona. Tenemos también el volante peludo, porque hay gente que le gusta. Le forramos el volante con tapizado peludo y usted es como si le salieran pelos en las manos. Pero esto tiene buen agarre. Si no agarra con pelos en las manos, señal que tiene buen agarre. Ahora, y mire, no me parece muy higiénico esto. Yo soy de comer alfajores de maicena. Ah, sí. No sirve. Claro, pero ¿eso cómo hace? ¿Así a pico seco se los come? Sí. Mientras manejo, voy, siempre degusto un alfajorcito de maicena. Ajá. Y es muy de echar miga. Sí, sí. Y comprende, si esto está lleno de pelos. Claro, y migas. Y migas. Sí. Pues un shampoo lo saca, ¿eh? Sí, un shampoocito y sale. Sí. No, pero tenemos nosotros, le vendemos esta aspiradora de migas. Ah, ¿tiene una aspiradora de migas? Sí, Miguelito. Ajá. Que incluso le sirve para la cama. Porque yo le voy a contar una. La aspiradora ahora que estamos amiga, ese es el eslogan. Ah. ¿No? Sí, amiga. El señor miga. Ajá. Mire, en la cama lo uso yo. ¿Pero por qué usted es de comer en la cama? Yo como en la cama, señor, porque... Que sí. Mientras tanto miro el Mundial. Sí. Lo escucho el Mundial porque no tengo televisión. Ah. Y me lo escucho. Pongo la radio, me acuesto en la cama y lo escucho. ¿Y come, qué, un alfajorcito de maicena? No, como. Lo que sea, no importa. Pan, no sé, no importa. Bueno, sí, pero... Y bueno, después, tranquilamente, tengo enchufado el aspirador amiga. Ajá. Y sin levantarme de la cama, ¿eh? Sí. Directamente. Los paso. Y le chupa todas las. Y se le salen todas las migas. Hay que tener cuidado porque a veces, qué sé yo, usted deja un anillo ahí, alguna cosa. Claro. Hay que revisar antes de tirar. No discrimina. Entonces, si mira dónde había ido esto. Por ahí, yo tenía un piercing, por ejemplo, en el ombligo. No me diga. Y un día estaba meditando, ¿no? Digo, voy a meditar un rato. Me miro el ombligo. Sí. Y no estaba el piercing. Miré adentro la bolsa de la aspiradora amiga. Sí. Y estaba ahí muerto de risa. Ah, encima muerto de risa. Sí, sí. Así que esto está muy bien, incluso. Estamos entre hombres, ¿no es cierto? Dígalo. Usted invita a una amiga a su casa, o a su novia, a su pareja, su amante clandestina. Clandestina Rodríguez. ¿Y usted dice que le impresiona? Entonces, no, sí, puede ser también que le impresiona, pero por ahí usted recién se levantan de comer y se acuesta. Sí. Usted se acuesta con el pullover, vio como es uno de ansioso. Bueno, se lo puede sacar. Y dice, che, dice, pero esto está lleno de migas, viste que hay algunas que son así. ¿Cómo que son así? Acá hay miga. Entonces, usted le dice, un momento, amor mío. Y saca... La aspiradora amiga. Y le hace... Y la mina se enamora. Claro. Pero no sé si se enamora, porque una cama... ¿Cómo? Yo sé cómo tratar a las mujeres. Pero discúlpeme, una cama viciada por la amiga. ¿Cómo viciada? Viciada de nulidad. Sí, señor, ¿cómo va a tener lleno de migas y... costras de pan? Bueno, y esto, al tapizado peludo, también. Dice, sí, amor mío, le dice. Un segundito. Usted ¿dónde la enchufa? Se preguntará usted. En el agujero del cenicero. Ah, primero, del cenicero no. El encendedor. Del encendedor. Tiene 12 usted voltios. Primero saca el encendedor, porque ese es el error de muchos. Bueno, pero sí, se da cuenta que... Enchufa y aspira el peludo. Sí. Todo el tapizado peludo, y ahí salen también todos. Y su novia, pero lo va a amar por siempre. ¿Sí? Es más que para siempre. Bueno, la verdad me sorprende. No, sí, sí. No había escuchado esto de lo peludo. ¿Y tiene esos animalitos que mueven la cabecita para el auto? Es que bien le sale, ¿eh? ¿Sí? Uh-huh. ¿No tiene miedo que un día lo pongan en la luneta de atrás y lo dejen ahí? Sí, tengo. Tengo, observe. ¿Qué motivo tiene? ¿Qué colección, señor? ¿Y qué motivo? Motivo de venderlo, para eso lo tengo. Mire, tenemos el perrito. Sí, perrito. Uh-huh. ¿De qué raza quiere? Porque tenemos tiene... gatitos. Yo prefiero... Y tengo de dos cabezas para que... son perros de dos cabezas. Uh-huh. Sí, pero es un poco impresionante. Se divierte el doble porque le mueve. Pero no lado, se divierte el doble. Mueve si le pone el otro, señor. ¿Qué? Y si le pone tres, se divierte el triple. Usted. Sí, y si pone cuatro cabezas, no le digo nada todo lo que se divierte. Tiene, mire. Tenemos también todos los adornos para dentro del auto. La palanca de cambio, por ejemplo. Yo quiero un dado. Un dado. Aquí lo tiene. Mire, un dado luminoso, cuando usted frena se prende el dado. Qué lindo. Y tenemos colgando del Espejaime, sí, un payaso. Ah, el payaso triste. Un payaso verdadero. ¿Cómo verdadero? Que le va contando chistes mientras maneja. Le va contando chistes, es un petizo. Está colgado así con la mano, se cuelga del espejo. ¡Hola, qué tal! Pero no, no puedo viajar con eso, señor. Sí, cuidado en la esquina. Pero es que es un GPS, un payaso GPS. Claro, sí, hace... ¡La próxima está el caguano! ¡Saca la mano! Porque el payaso es un taxista que se quedó sin laburo. Sí, se viene acá. Hay muchos taxistas que se quedaron sin trabajo y entonces trabajan de payaso colgado del espejito. ¡Hola! ¡Soy el payaso colgado del espejito! Pero cállese un rato, que tengo un viaje larguísimo, tengo que ir hasta Berazategui. Agarra no me va a decir cada una de las esquinas. Sí, le dice sí, todo. Sí. ¡Calle uno! Pero no, ¿qué calle uno? Por favor. ¡Calle dos! ¡Calle siete! ¡Cállese! ¡Falta! ¡Usted se cree que me han tomado por un payaso! Bueno, y lo tiene colgado ahí. No, no, la verdad que eso paso, ¿eh? Le agradezco, pero con eso paso. Y lamentablemente... ¿Qué hacemos con el payaso? Le tenemos que decir a Brown que no va esto, ¿eh? Decirle, avisarle también a Gaby, Fofó, Milik y todos sí, esos que están sin laburo que... Usted es un insensible. No, no es insensible. Ahora me hace sentir mal. Le está sacando el trabajo, le está sacando el queso de la boca, el pan de la boca. No, señor, yo no le saco de la boca nada a nadie. Sí, señor, sí, porque señor. Acá el payaso está, mire cómo se va. Está triste ahí. El payaso triste, todos los payasos son tristes, menos los que son tontos. Por culpa suya está triste el payaso. Mire cómo está, tirado en un rincón. Vaya, bueno, lo lamento, señor. La verdad es que... Vaya, consuélelo. ¿Cómo voy a consolar al payaso? Vaya, consuélelo. Tome. A regálele ver, algo. ¿Cómo se llama? ¿Qué le podemos dar? Mire, llévele esta morcilla. Pero esa morcilla está apucherada. Bueno. ¿Está qué? ¿Cómo apucherada? Está apucherada. Ah, ¿viene? Sí, es de puchero. Es una morcilla hervida. Está, pero mire... Es una morcilla triste. Se me desvanece. Para payasos. La famosa morcilla de payaso. Pero se me escurre entre las manos. Esa es la morcilla de payaso. Bueno, llévela con confianza. Bueno, muy mientras amable. Tanto, nosotros estamos en condiciones de hacer pausa, ya agarraron. Sí. Arreglaron el pausero. Sí, ya podemos llamarnos al silencio. Sí, bueno, el pausón, hagamos una pausa para probarlo, aunque sea. A ver si funciona, dale.